Lo tenemos a Marcos Miguel, él es geriatra, médico general. Y bueno, queremos preguntar un poco qué es lo que hace la geriatría, ¿no? También, ¿qué hace un geriatra, no? Marcos, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula, Camila, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido aquí a nuestro programa. Gracias por brindarnos unos minutos para hablar un poco de los adultos mayores, también de esta tercera edad, como se le dice, en un día tan especial para ellos. Y preguntarte, por supuesto, ¿no? ¿Qué es la geriatría y qué es lo que hacen, digamos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la geriatría es una especialidad, dentro de las especialidades, una especialidad clínica, vamos a decir, una subespecialidad clínica que se encarga particularmente de la atención del adulto mayor, y hablamos, bueno, pacientes de más de 60 años en general, ¿no? Claro. Y no solamente ve el abordaje clínico, sino hace un abordaje multifactorial, integral de lo que es la salud del adulto mayor. Es muy parecido a lo que hace el médico de familia o el médico general con la familia, nada más que, bueno, orientado al adulto mayor, teniendo una visión un poco más holística o multidimensional de todas las esferas, no solamente la física, que es un poco a lo que va siempre la medicina, sino la esfera emocional, la esfera social, los vínculos, las conexiones. Y sobre todo la autonomía, la identificación clara de la autonomía que tiene ese adulto mayor, que nos va a dar la capacidad que tiene de adaptarse a los cambios que le va dando el medio día a día, ¿no? Y la capacidad que tiene de vivir solo, de hacer determinadas tareas. Tenemos adultos mayores que siguen trabajando, muchos de ellos, así que, pero un poco la geriatría se ocupa de eso y, por supuesto, la atención de la patología, no solamente del control, de todo lo que te dije, digamos, del adulto sano mayor, sino también de la patología más frecuente de la geriatría, que tiene que ver con el deterioro natural, a veces del cuerpo, y enfermedades que van apareciendo, como pueden ser la hipertensión, la diabetes, etcétera, pero bueno, también de otras enfermedades que llegan a veces con el adulto mayor, como pueden ser las demencias, la enfermedad de Alzheimer, bueno, otros tipos de demencias, y los otros problemas, ¿no?, que tienen que ver ya con el tema urinario, con la marcha, etcétera. Pero bueno, un poco el geriatra trata de hacer un poco esto y también hacer puente con los millones de especialistas que a veces intervienen con nuestros adultos mayores. En algún momento nos encontramos con un adulto mayor que lo vio el endocrinólogo, vio el cardiólogo, lo vio el urólogo y el traumatólogo. De golpe tenemos 5 o 6 especialistas que a su vez intervienen en esa persona. Y en esa persona intervienen no solamente con prácticas médicas, sino también con fármacos, ¿no? Y ahí es donde se empieza a generar un poco toda esta maraña de la polifarmacia, y ahí el geriatra o el clínico o el médico de familia, que también atiende poblaciones mayores, tiene que empezar a intermediar, mediar, mirar un poco ese panorama para que la persona por ahí no termine siendo, en el intento de ayudarlo, también por ahí afectada por el choque de algunas de estas terapéuticas o tratamientos, ¿no? Se llama prevención cuaternaria, se llama eso. Hay una persona que se llama Juan Gervás, que es español, que sabe mucho, y que básicamente la prevención cuaternaria lo que hace es cuidarnos, ¿sí?, del sistema de salud, o sea, de nosotros mismos, de los que les tratamos de brindar a ustedes cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque a veces se cruzan los planetas sin intención, pero se cruzan, digamos, ¿no? Por ejemplo, con la polifarmacia. Claro. Tal cual. No, y además me pongo a pensar, ¿no?, que cuántas veces un medicamento que te soluciona, por ejemplo, algún problema gastroenterológico, ¿no? Y te soluciona esto, pero te desacomoda de otra cosa. Entonces terminan yendo capaz que a un médico, al otro, para ir solucionando, y ahí se genera un choque sistémico, ¿no? Adentro también. Por eso el geriatra, el médico clínico, el médico de familia o médico general, que son los que más intervenimos con adultos mayores. Somos poquitos los geriatras en La Pampa, si mal no cuento no somos más de 4 o 5, así que, ¿qué te quiero decir? La mayor parte de nuestros adultos mayores están vistos por otras especialidades de la esfera clínica, de la medicina general, la medicina familiar, y bueno, es todo un arte a veces tratar de intervenir en estas cuestiones, y uno trata de no ponerse en rol de decir, bueno, de derivología, ¿no? Sino hay que tratar de interactuar y tener mucho cuidado, justamente, no solo por la polifarmacia que le generamos al adulto mayor, por los medicamentos que le administramos, sino por los que se autoadministra, ¿no? O sea, hay muchos medicamentos de venta libre que, a ver, por ejemplo, antiinflamatorios como el ibuprofeno, que son de venta libre, que pueden dañar, entre otras cosas, no solamente la parte gástrica, sino también la parte renal. Entonces, no todos los medicamentos de venta libre son para todos los pacientes, no todos los medicamentos son inocuos, digamos, ¿no? Con lo cual hay que estar muy atento al historial farmacológico de ese paciente y siempre, obviamente, buscar las opciones naturales, la actividad física, la alimentación saludable, o sea, siempre tratar de ir buscando que el fármaco sea el último recurso. Hay un dato, esto lo tomé de el PAMI está trabajó en realidad un sistema de prescripción, vamos a decir, adecuada de medicamentos, con lo cual vos tenés alertas cuando te metés a hacer una receta de PAMI, donde te da recomendaciones que están basadas en unos criterios de un médico americano que se llamaba Beers, Mark Beers, que en el año 91 definió una serie de fármacos, dijo, tanta cantidad de fármacos son potencialmente peligrosos y otra tanta cantidad de fármacos son directamente no aconsejados para el adulto mayor, o si se mezclan tal o cual fármaco no son aconsejados. Bueno, esos criterios que llaman de Beers, que se actualizaron en el 2019 por la Academia Americana de Geriatría, el PAMI los incorporó, la verdad, con muy buen atino en todo este sistema nuevo que está haciendo de informatización. Y bueno, después está en que el colega lea y mire eso, ¿no? Es decir, bueno, a mí me pasa a veces de fármacos que digo, uy, la pucha, ¿y este alerta por qué? Claro. Y uno se va y lee y cambia la prescripción, dice, che, esto no se lo puedo dar. Porque ocurre, para eso son las alertas. Uno no está 100% actualizado con el cruce de algunos fármacos, con esto de que intervienen tantos especialistas. Bueno, claro. PAMI, en lo que es la receta electrónica, pone estos alertas, la verdad son bien claros, no hay que hacer mucha magia para leerlos, así que están ubicados en un lugar bien visible de la pantalla y ayudan a la buena prescripción de medicamentos, y eso hace también a la calidad médica y esto de la prevención cuaternaria, ¿no? Digo, se van disparando algunas herramientas que, vuelvo a repetir, hay que tomarlas, ¿no? O sea, uno podría no mirarlos también esos alertas y ya está. A mí no me bloquea el sistema de PAMI para que no pueda prescribir, sino me dice, mire, tenga cuidado. No me dice, no, esto no lo va a poder prescribir. Son recomendaciones, digamos. Pero la verdad se le da mucha bolilla a todo el tema de farmacología en el adulto mayor. Vos mirá, pensá que el 40% de los adultos mayores de 65 años, según la Organización Mundial de la Salud, tienen más de 4 medicamentos. Y de esos que consumen esa cantidad de medicamentos, el 35% de esos medicamentos le han producido reacciones adversas. Si tomás el global mundial de prescripción de medicamentos, las internaciones por uso inadecuado de medicamentos o por autoadministración, automedicación, llegan cerca del 30%. O sea, es importante el tema de los medicamentos, no es algo menor, digamos. Sí, que quizás uno también, Marcos, piensa, bueno, me tomo determinado medicamento para, que un poco lo decía Paula, ¿no? Para solucionar algún tema y me desacomoda por el otro, ¿no? ¿Cuándo se recomendaría ir a consultar o acudir a un geriatra? Buena pregunta la que me haces, porque es una especialidad que la verdad conocemos mucho y conocemos poco. En realidad, quien debe derivar al geriatra debería ser el médico clínico, el médico general o las otras especialidades clínicas. Y sobre todo cuando hay varias esferas afectadas en el paciente, la emocional, la física y también la esfera social. El geriatra tendría que ser como, vamos a decir, un poco el ordenador de esas esferas y tratar de generar a través de distintas herramientas distintas alternativas. Entonces, por ejemplo, un paciente que comenzó a tener errores en la medicación, que detectan que no tiene por ahí muchas cuestiones de autocuidado o no tiene la suficiente contención familiar o la familia no sabe qué hacer, básicamente. Recordemos que el principal cuidador es el familiar inicialmente, claro. Estamos hablando de una familia tipo estable y donde hay contención familiar, no de cuestiones donde hay familias disfuncionales. y bueno, el geriatra podría darle algunas pautas, hacer una valoración, por ejemplo, neurocognitiva de ese paciente básica en consultorio, pues se puede ampliar eso, y ordenar, por ejemplo, las prescripciones de las múltiples especialidades o hacer las interconsultas, ver qué se puede dejar, qué se puede sacar, sin obviamente intervenir negativamente en terapéuticas que están indicadas por otros colegas, ¿no? Siempre buscando la manera, si vamos a hacer alguna intervención, de tomar contacto con el colega. Pero en realidad, si vos me decís una definición, ¿cuándo iría al geriatra? Bueno, tenés dos opciones. O lo tomás como médico de cabecera, como me pasa a mí o nos pasa a otros colegas, o, me refiero siendo adulto mayor, o la otra alternativa es que algún otro colega vea que hay varias cuestiones afectadas, no solamente lo físico, y pueda, como es, requerir la asistencia, la mirada por ahí un poco más especializada de alguien que hace adultos mayores. Claro. Marcos, y también me imagino que alguno de los casos que me quedé mucho cuando dijiste el tema de también muy relacionado a lo holístico, ¿no? Yo eso le iba a preguntar también, ¿no? Esa parte emocional, porque a veces uno acude solo a lo físico, o también están estos prejuicios, ¿no? De adulto mayor, digo, voy por un dolor físico, pero también hay otra parte, ¿no? No, y relacionado también, ¿sabes qué? Bueno, que hoy también es el día del jubilado o jubilada. Cuando uno entra, ¿no? Este cambio de vida, ¿no? Que se jubila, deja toda una vida de trabajo, de rutinas y demás, al no hacer nada, ¿no? O al tener pocas actividades, un cambio bastante importante, y ahí llega algunas veces también la depresión. ¿Te toca también atender este tipo de casos? Sí, de hecho tenemos mucho. A ver, primero que nada, nosotros en la entrevista geriátrica, una de las cosas que tenemos muy en cuenta es no la edad jubilatoria, sino el momento de la jubilación. Y es algo que empezamos a tocar los últimos años de consulta de nuestros pacientes, porque hay que prepararse para la jubilación. En España, por ejemplo, y en otros países, vos tenés, las empresas te capacitan para jubilarte, o sea, te enseñan a planificar, a ver qué vas a hacer con tu tiempo. Acá estamos un poco aprendiendo, estamos andando recién, recorriendo ese camino recién, y ocurre esto. Vamos a un ejemplo muy sencillo: un empleado bancario que tenía una rutina, ¿sí? O un empleado de la tarea que hacen ustedes, de la radio, ¿sí? Que iba todas las mañanas a determinada hora y era operador o lo que fuera. De repente se encuentra con 8 horas libres de su día, que bueno, los primeros 15, 20 días, vamos a decir el primer mes, si querés, son unas lindas vacaciones. Pero después esa rutina se desarmó. Entonces, es algo que hablamos mucho, y sí estamos muy alerta con determinados tests que hacemos en el consultorio de la esfera emocional, a que no tengamos, si el paciente manifiesta determinadas cuestiones, predictores de episodios depresivos, o a veces también se generan trastornos de ansiedad, trastornos de insomnio. Tal cual. Y eso lleva también al uso y abuso de psicofármacos, que hoy es una de las drogas que más se mal utiliza en el adulto mayor, y que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam, ¿sí? Medicamentos, el diazepam, el bromazepam, que son medicamentos que, mal utilizados, por ejemplo, aumentan enormemente el riesgo de caídas en el adulto mayor, con el consiguiente riesgo de fractura. Un adulto mayor que era autónomo, que hacía todo por su cuenta, que se fractura, es como que se termina el mundo, porque comienza toda una etapa de rehabilitación, de reorganización, ¿sí? El trauma de la cirugía, de la internación. Entonces, uno tiene que tratar de llegar antes, evitar que esa persona, por el mal uso o la mala indicación de un psicofármaco, termine caída en el piso. Lo otro que afecta a los psicofármacos, vuelvo a repetir, cuando son indicados de manera, innecesaria, o cuando el paciente se automedica, no me da una pastillita esa que tomás vos para dormir, y el paciente, por ejemplo, deteriora rápidamente la atención, y el déficit de atención que producen las benzodiazepinas termina generando alteraciones en la memoria reciente. Entonces el paciente empieza a percibir que se olvidó de las cosas. ¿Y qué me dijiste recién? Bueno, y ahí vienen un montón de fantasmas, ¿no? Entonces, sí, es algo que miramos mucho, con mucho cuidado, en el consultorio, y ahí nos cruzamos los geriatras un poco a tu pregunta inicial, nos cruzamos un poco con los neurólogos, con los psiquiatras, porque tenemos puntos de conexión, igual que con los endocrinólogos en todo lo que tiene que ver con el metabolismo mineral óseo, con la osteoporosis, y hay una serie de patologías que hacen al adulto mayor que la van abordando de manera particular otras especialidades, pero también son territorio y abordaje especializado del geriatra, digamos. Qué interesante todo esto que estás contando, que yo creo que nadie lo tiene en cuenta, y qué importante esto de atender las cosas a tiempo, ¿no? O previamente, ¿no? Trabajar en la prevención. Exactamente. Sí. Muchos cuando empiezan, ¿no? Pasan los 60, 60 y pico, empiezan a, por ejemplo, a acusar el tema de me falta la memoria, ay, estoy porque me estoy volviendo viejo, y empiezan, ¿no? A ponerse mal. Y es muy importante esto del uso de la medicación en esa pérdida de memoria, independientemente de que también puede ser el comienzo de algo, ¿no? Como, no sé, alguna demencia o Alzheimer, justamente que estábamos hablando ayer de uh-huh. ese tema. Totalmente. Bueno, el Alzheimer dentro de la demencia es la más frecuente en el adulto mayor. De todas maneras, esto de la prevención empieza también por actividades no médicas, donde, está bien, tuvimos una pandemia en el medio, pero donde he intervenido fuertemente en la Universidad Nacional de La Pampa con muchos talleres de estimulación, donde han trabajado, por ejemplo, organismos como el Banco de La Pampa con la accesibilidad en los cajeros, los municipios teniendo en cuenta otras cuestiones de accesibilidad para el adulto mayor. O sea, yo creo que se ha trabajado mucho en la provincia con lo que es adultos mayores. Bueno, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección de Adultos Mayores, trabajó mucho los talleres y cursos de cuidadores domiciliarios, bueno, las fiscalizaciones en los geriátricos. O sea, La Pampa le da bastante bolilla al adulto mayor, sabiendo que tenemos una población, yo ahora no quiero dar número porque seguro me voy a equivocar, pero andábamos cerca del 18% de la población de La Pampa que estaba, digamos, dentro de lo que es la clasificación de adultos mayores, o sea, mayores de 60 años. Uh-huh. Puede ser un poco más o un poco menos, pero andábamos por ahí. El censo del 2010 te daba el 15%, pero estoy seguro que estamos arriba de ese número. Por ahí la que tendría el dato preciso es la licenciada Silvia González, seguramente, que también sabe mucho de adultos mayores. Mira, sí, la verdad que sí. Marcos, ¿cuántos pacientes ves por día más o menos ahí en el consultorio? Y depende. Por ejemplo, hoy es un día donde voy a terminar viendo en el día probablemente unos entre 30 y 40 pacientes. Hice un corte al mediodía en mi consultorio y ahora estoy por entrar a un centro de salud público que se llama Salvador Audara, que fue históricamente el centro de salud periférico de adultos mayores. Hoy está un poquito más abierto a la comunidad, pero sigue siendo un centro de referencia de adultos mayores acá en Pico, donde, bueno, se hacen actividades para adultos mayores, talleres de estimulación cognitiva. Hay un taller que se lleva ya casi 10 años de actividad física con el ISEF, que es nuestro Instituto de Educación Física, donde vienen los chicos que están en los últimos años a hacerle actividad física. Hoy no, porque hacen 13 grados a esta hora en Pico, pero hacen actividades de movimiento, de ejercicio, se hacen también actividades a veces que tienen que ver un poco con la cultura, con la pintura, bueno, en fin, distintas actividades en las cuales intervienen muchas disciplinas que rondan a la geriatría, que se corren de lo médico. El adulto mayor necesita del médico, pero necesita, sí, también de lo social, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, psicólogos, kinesiólogos, profe de educación física. Bueno, hay otras disciplinas no médicas que dan un apoyo fundamental y trascendental, el acompañante terapéutico cuando estamos en situación de cuidado en la casa, y el cuidador domiciliario, que de oficio trabaja día a día con el adulto mayor en la casa. Marcos, ¿cómo la persona que esté escuchando esta nota y que te quiera contactar a vos, porque teniendo en cuenta, decía, somos 4 o 5 geriatras y quieren contactarse con vos? Claro, en La Pampa. Bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo te contactan? Mira, yo atiendo en Pico en un instituto privado que se llama Cardiovascular. Así que, bueno, eso lo pueden encontrar en la página web nuestra, www.cardiogpico.com.ar, y si no, en el Centro Salvador Audara, que atiendo 2 veces a la semana, porque los viernes, que era el otro día de atención, lo hemos ocupado para fiscalizar los geriátricos. Viste que ha cambiado la ley y se ha reformado la ley de instituciones geriátricas y de larga estadía, y bueno, estamos colaborando para volver a readecuar las instituciones de adultos mayores en Pico, para que se readecúen a la ley. Así que 2 días a la semana estoy en el Centro Salvador Audara, que depende del Hospital Centeno. Bien, perfecto. Marcos, muchísimas gracias por estos minutos, por esta simpatía realmente y calidez con la que has hablado. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto, por supuesto. Bueno, no, gracias a ustedes por ocuparse de este tema que es tan importante. Feliz día a todos nuestros jubilados y jubiladas. Y bueno, que tengan una linda semana y mañana feliz día a todos los trabajadores de la sanidad. Un abrazo enorme, muchas gracias. Chao, que anden bien, chao, gracias.